puedes ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio. Deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Marta, llamá más tranza que un voluntario acaba de romper la puerta. Hola, sí. Buenas noches, perdón. Sí, Marta, espera un segundito, por favor. Sí, ¿cómo? Marta, fíjate si en los que se inscribieron hoy tenemos algún carril de puerta. Yo puedo hacer eso. ¿Me esperás un segundito? Estoy arreglando el problema que ocasionaste vos, gracias. Sí, sí, disculpe. Marta, ¿qué? A la Bonanet, no, que te fijes el ¡Marta! Bueno, se fue Marta al baño. Sí, señor, buenas tardes, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. No, le decía, justamente venía por el tema del voluntariado docente. Sí, espérenme que tengo que reiniciar la computadora de vuelta, sistema Windows, Postgres 3. Sí, espere. Ahí está. Sí, señor. Voluntariado, me dijo. Sí, sí. Voluntariado. Un plan no quiere, ¿no? No. ¿Un plan social, una asignación por hijo o algo? No, ya tengo una asignación por hijo. Ya tiene una asignación por hijo. ¿Cuántos hijos tiene, señor? Tengo tres. Tres hijos. Sí. El nombre de sus hijos, por favor. Brian, uno. Dylan, el otro. Y Dylan, el otro. Y del más nuevo, no me acuerdo. Creo que era Matías. Le hago una pregunta, señor. Sí. ¿Se llama Dylan, uno? Brian, el otro. ¿Es apellido compuesto o usted no sabe ni hablar? Dígame, por favor, porque no estoy entendiendo esto. No. El primero se llama Brian. Brian. B corta R. Brian. B corta sí. R-A-I-A-N. Sí. Y el otro. Si lo sabe, cante con Galán. Sí. Y el otro, Dylan. D-I, la del puntito. Está bien, señor. Está bien, señor. ¿Usted está casado o soltero? Soltero. Soltero, sí. Soltero, ni con la cara que él. Sí, señor, mi hijo es voluntariado. Exactamente. Bueno, dígame, ¿qué es lo que sabe hacer usted? Además de sacar el puesto de trabajo a un docente, ¿no? Además de eso, dígame, ¿qué sabe hacer usted? Además de eso, soy barrendero. Barrendero, sí. barrendero. ¿En qué zona vive usted? En Lugano. Lugano. Depende de la semana, vivo en Lugano. Y después, los fines de semana, me voy con mi familia, que vivimos allá en La Plata. Está bien, discúlpeme. ¡Marta! Fíjate la lista de carneros, si hay algo en Lugano. Sí, fíjate. Sí, señor. Usted es barrendero, sí. Me dijo. Entonces, sí. ¿Qué es lo que se quisiera postular usted? No, bueno, yo cuando estaba en la primaria y cuando empecé la secundaria, iba muy bien lo que era matemáticas. Matemáticas. Sí. Mire, me está quedando. ¡Ay, se me cortó internet! ¡Ay, se me cortó internet! ¡Marta! ¡Internet! Se me cortó internet. ¿Quiere que revise los cables? Si hay no, lo puedo hacer con forma. Mi celular si quiere. Lo puedo anotar en mi celular, guardo todos sus datos en mi teléfono, los pego al otro día acá y los cargo de vuelta. Como usted quiera, usted dice que es... Ahí volvió internet. Ahí está internet. Bueno, no, mire, me está quedando un puesto en la Colegio Media 2 de Villa Lugano, Chandía, el 3500, un puesto de bioquímico. Quizás me parece que su perfil da como bioquímico, porque lo veo interesado en sacar el puesto de trabajo a otra persona. No, sí, está bien, sí, sé mucho lo que es, no sé, la basura también, cómo va fermentando con el calor y cómo va emanando los olores, así que puedo dar. Mire, la idea de esto es que usted vaya a las 8 a.m., sí, porque los pibes tienen clase de 8 a 9 y cuarto, y después ya empiezan a fumar paco, ¿no? Y todas esas cosas. Temprano. ¿Puedo llegar a las 9? No, le pido por favor que son niños. Ante todo, los niños. Bueno, peor sería si no fue, no, si nadie les diera clases. Lleve la 9, tiene razón, lleve la 9. Bueno, usted tiene que estar a las 8 de la mañana ahí, presentarse, contenerlos nada más. Usted tiene que focalizar lo que nosotros estamos pidiendo, que focalice en que ninguno se tire por la ventana, mínimo. No, está bien, yo busco, me fijo en internet algunos tutoriales de bioquímica y les explico lo mejor que pueda. Nosotros solamente el Estado estamos pidiendo una contención, alguien que vaya ahí y le diga a los niños, no sé nada, pero estoy con ustedes. ¿Usted está capacitado para eso? Sí, puedo llevar una pelota de fútbol en todo caso y quedar un picadito, 11 contra 11, ¿cuántos son en el aula? Pero hay muchas mujeres, tengan cuidado porque hay mujeres y unas mujeres no son buenas en el fútbol. Y no, pero eso no es un poco de machismo. ¿Machismo? Porque si saben hacer otras cosas muy buenas. Ah, bueno, está bien, y los hombres también, ¿eh? Bueno, señor, entonces, bueno, listo, es su cátedra, bioquímico, el martes, tiene que estar el martes 2 de la tarde y jueves 8 de la mañana tiene que estar en Villa Lugano. Ah, perfecto. ¿El paro era un solo día? El paro, sí, pero nos estamos extendiendo un poco, como siempre es costumbre del gobierno abusarse del más débil, entonces estamos viendo, y de acá no le quiero decir nada, pero acá puede salir una banca de diputado también, ¿eh? Ah, está bien, sí. Puede ser una banca. Ahí sí nos pagan, ¿no? Sí, con bolsa de falopa le pagan. Bolsa de falopa, alguna esclavitud de niños, ¿no? Estas cosas que estamos acostumbrados nosotros del Estado a hacerlo. O con ropa de chiqui también le podemos pagar también, ¿no? Ah, está bien, bueno. Ropa de chiqui, claro. Bueno, tiene un par de manchas de sangre de niño, pero bueno, eso con lavarrap se saca, ¿no? Bien, no hay problema. No hay problema. Me gusta la marca de Aguada, pero bueno. Por eso. Bueno, señor, le agradezco, muchas gracias por apoyar un país de mierda, ¿no? Gracias por apoyar esta medida. Tengo un primo que también se quiere sumar, le digo que venga, ¿siguen haciendo falta? ¿O hay más días para cubrir? Obvio, el Estado es gigante, la necesidad del pobre, la necesidad de la persona que no tiene nadie al lado suyo que le dé algo, la necesidad de esa persona que está abandonada, la necesidad hace falta. ¿Su primo qué sabe hacer? Y mi primo, la verdad, a veces cada tanto lo llaman para vender diarios, pero cuando se enferma el otro chico que hay en el semáforo. Vender diarios para concejal está. ¿Sí? Para concejal está. Ah, bueno. Concejal está, sí. Le digo, sí. Entonces. O jefe de una comuna acá de Capital también. ¿Cómo que no? Es un intelectual su primo. ¿Qué es que hace para tener eso? Robar nada más. Señor, muchas gracias. Así que lo estamos atendiendo, lo estamos llamando. Listo, nos vemos entonces. No me dio su celular. Ah, denota, 15-3. Sí, 15-3. 548. 548. Fuego. Ando con la mente me alcanza. Quiero zen para ir alcanzando un estado zen, no sé si me alcanza. Combustible para cometer algún acto impredecible, no sé si me alcanza. Quiero zen para ir alcanzando un estado zen, no sé si me alcanza. Combustible para cometer algún acto impredecible. Los oyentes del mundo bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labora por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de la UOCRA y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Bueno, bien, transmitiendo en vivo directo para Ucrania. Un saludo muy grande a la gente de Ucrania, un saludo muy grande a los Países Bajos, a los países chicos, a los países medianos y a toda aquella gente que está del otro lado sintonizándose a través de Hoy por Hoy. Ya la explica, es un chiste de mal gusto. Hoy por hoy decirle la radiofonía, hoy por hoy todo es tecnología, por eso nos hemos retrasado un poco, ¿no, Mr. Nacho? Internet, no nos mandaban internet como cuando te cortan el agua, el gas, así por el estilo, pero acá se paga todo y el internet no estaba viniendo, ¿eh? Así que estamos acá en el primer programa después de la vuelta del Mundo Bullicio, un año en silencio. Estamos, si no recuerdo, me sacaron del aire, ahí volví de vuelta al aire, en realidad se había cortado el auricular. Estamos en la temporada 4 del Mundo Bullicio, pero lo que pasa es que el año pasado estuvimos fuera del aire y nos perdimos esta... Salimos de un programa de un país de izquierda y ahora Mundo Bullicio sale en un país de derecha. Nacho, ¿qué opinás vos? Hola, buenas noches. Buenas noches ante todo, dijo Mateico y le tocaba el culo a Goyeneche. Decinos, ¿qué sentís vos a volver al aire a un país de derecha? Y me siento como... No sé si estoy donde yo me gustaría estar. Eso es muy alentador, ¿eh? Eso es muy alentador, ¿eh? Bueno, gente, estamos acá. Por favor, le pedimos que si quieren mandar algún tipo de mensaje por las redes sociales, algún Facebook. Tenemos a Nanu también acá. Nanu, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué opinás de la vida, Nanu? ¿Es dura, es media dura o es una empanada de jamón y queso? Y depende del día. Depende del día, ¿no? Hoy, bueno, se puso complicado con esto de tema tecnológico, pero bien. Bueno, Ya estamos al aire, dijo un loco, se tiraba por la ventana, ¿no? Sí, bueno. Chistes malos como esto va a haber todo el año. Quiero aclararles, porque es momento de cambiar de dial, si quieren, ¿eh? Pero chistes no malos... No cambien. Nos escuchan por pasalaonda.com.ar o bájense la app, pasalaonda, desde Google Play. También el Facebook es Mundo Bullicio. Escríbanos y bueno, estamos ahí, estamos en contacto. Esas son las vías, el piedrazo en la ventana, el chiflido no va más. Ahora corren estos vientos, ¿no? Estos vientos binarios. Estos vientos de la tecnología. Para revolver celulares. ¿Vos cómo andás, loco lindo? Bien, acá volviendo de este lado sin la consola. Es como que ya había perdido el train hace como 2 años que estoy haciendo esto. Estás con un brazo que va para la consola. Sí, se me va una mano así como del cuerpo a los Scioli. Le cuesta delegar, me parece. No, muy bueno lo de Scioli. Ahora la onda es nombrar. No estamos saludando a Salomón primero, a las de los botones. Matías Salomón primero. Hola, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Contento de estar en el mundo bullicio otra vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás contento? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a preguntarte de vuelta y un poco más arriba. Bueno, ¿me escuchan? Hola. No, de ánimo. Ah, un poco más así. Estoy re piola. Esta es la gente que queremos para el futuro. ¿Me entendés? Gente así, está bien, boloco. Uno los educa para que salgan así. Está bien, entonces. Quiero más voluntarios. ¿Para qué carajo vas al colegio público si no salís así, entonces? ¿O no? Y sí. Tenemos a Emi a su derecha. Hola, Meli. Buenas tardes. Hola. Ahí está. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Tenemos a Estefanía de Mónaco también a nuestra izquierda, también acá. Hola, hola, chicos. Bueno, estamos toda la gente acá haciendo mundo bullicio, que no te distraigan. Edición, creo que hay que consultar a base de cómputos qué edición debe ser, pero ya estamos por el cuarto año. Cuarto año, edición cuarto año. 2017, tengo que reconocer que estoy medio raro acá, mucha claridad, muchas ventanas, así, como que me falta un poco el vampirismo, ¿no? Pensá que con Pasar la Onda arrancamos de noche, entonces era diferente la cosa. Puede ser que cuando nacés te queda en la piel ese sello de marca que decís extraño la oscuridad, ¿no? También puede ser. Sí, ponele. No sé estos si silencios así, incómodos. Estos silencios incómodos buscados. Uno después se va acostumbrando a la. Bueno, Nachito, ¿qué te parece si le vamos dando continuidad al programa? Vamos. Bueno, tengo una lista de chistes cordobeses para contar. Empiezan con. No, mentira. Bueno, gente, hoy vamos a estar hablando un poco. En realidad, nosotros. Es raro también ver la situación de hoy por hoy porque nosotros terminamos de hacer el programa 2-3 meses antes de las elecciones para presidente. Y el que no conoce, nosotros hablamos siempre de política y hablamos siempre de humor política de actualidad. Entonces como que nos falta una parte de historia como programa. Como que falta una parte, ¿no? Como que una parte de la historia ahí se perdió. Yo quería hablar del bastón de Cristina que no se lo dio a Macri. Quería hablar del hijo de Pallaró que lo denunció por plagio. Y nos perdimos todo ese tema de conversación. ¿Qué habrá pasado con eso, no? Porque quedó en la nada. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hubiese sido si el país lo hubiese ganado Scioli? Hubiese sido muy naranja la cosa, pero no muy diferente, te digo. Con paz, alegría, sí. Entusiasmo, fe, estamos contentos, estamos así. Creo, bueno, así que bueno, gente, nos hemos perdido una parte del año, pero vamos a tratar de resumir en una breve síntesis, ¿no? Bueno, como todos saben, ¿no? Tenemos a nuestro venerísimo señor Sir Lord Macri, alias Mugricio Lacri, ¿no? Como lo conocen en el barrio, ¿no? Bueno, en el barrio donde trabajan sus empleados, ¿no? No donde trabaja él porque vive en un barrio que es de él solo, seguramente. En su barrio privado. Claro, en su barrio privado que es su barrio privado, nada más. Suyo, el solo. El único vecino es él. Como tiene su país también, tiene su barrio, tiene todo. Es todo suyo, para él solo. Y cuando quiere pelear con un vecino, pone un DVD en música alta y pelea, ¿no? Con el vecino, hace la mímica, ¿no? Más o menos algo así. Permiso, Nanu, te voy a agarrar agua. Bueno, gente, la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Qué nos pasó como país que de repente estábamos en Sierra Maestra, ¿no? Permiso, yo tengo un trago de agua. ¿Podés hacer la propaganda del agua, por favor? Beba, eco de los Andes, el agua que ya no se vende más. No existe más eco de los Andes, ¿no? Sí, existe. ¿Existe todavía? Sí. O se transformó en un eco. Es el primer programa. Vamos a ir fundiendo los chistes, limando un poco las especies. El primer programa. Bueno, como decíamos anteriormente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis de vista, ¿no? ¿Qué nos pasó que como país salimos de repente estar en Sierra Maestra con el kirchnerismo, ¿no? Que nos hacían creer que estábamos más o menos viviendo en una película de Game of Thrones, ¿no? Más o menos como algo así como que estábamos. Era Cienfuegos, el Che Guevara, Raúl Castro y vos. Ahí, más o menos, entrando a Copacabana. Nos vendieron un poco eso, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con esa revolución fallida de una pseudo izquierda, ¿no? Pido por favor que entiendan el tono de ironía, ¿no? A todo lo que estoy diciendo, ¿no? No creo yo que sea una izquierda, pero el relato iba por ese palo, ¿no? ¿Qué nos pasó que ese proyecto de 12 años de una izquierda, un socialismo, queda trunco y logra ganar un tipo como Macri, ¿no? Un tipo que no es que. Macri nadie lo conocía, Macri nadie sabía quién era, Macri se desconocía su gestión en Capital. No, era conocido Macri. Y cómo por decirle no a algo, terminamos eligiendo a Macri, ¿no? Me parece que eso es lo llamativo como país que tenemos nosotros, ¿no? O sea, de repente somos todos red izquierda y de repente somos de derecha de Macri y queremos pasar por arriba un piquete, ¿no? Me parece que nos deben algún tipo de explicación el arco político de qué pasó estos 12 años, ¿no? O sea, de que llevando a cabo un proyecto político que se hacía llamar de socialismo, ¿no? Se hacía llamar un montón de cosas, distribución de riqueza. ¿Qué pasó? Que eso no se pudo concretar y le dieron lugar a que gane Macri, ¿no? Me parece que Macri es presidente por el error del kirchnerismo, nada más, me parece, ¿no? ¿Qué pasó con esa revolución que era tan revolucionario que era todo el pueblo, que el primero que perdió se desaparecieron todos, ¿no? Más allá de que muchos se dieron vuelta, como que fue muy raro, como que... ¿Dónde está la revolución si no puedes enfrentar a nadie? O sea, ¿qué queda del kirchnerismo? Delía, Vudú y Esteche. Sí, y hasta ahí. Y hasta ahí. Porque nosotros somos de Moreno y nosotros tenemos a Festa, el Moreno que es de la Cámpora. Bueno, Festa le saca más fotos con Vidal que con sus diputados concejales. Entonces yo entiendo lo que vos decís. Fíjate que hasta Dualde ya está con el ministro de Macri. Saca fotos ahí, entonces como... Ya está la explicación ahí. Algo pasó que Dualde se convirtió en un buen tipo ahora. ¿No? Como que de repente vos decís, es como Beto Casera. Decís, ¿cuándo Beto Casera se volvió divertido? ¿No? O sea, pasa cosas con Dualde como en el país también, ¿no? O sea, viene Dualde a hablar ahora y habla como si no tuviera nada que ver de lo que pasó en el país, ¿no? No tuvo nada que ver con nada, ya vas a ver que dentro de unos años, así en 10 años, va a aparecer Aníbal Fernández diciendo como que él nunca tuvo que ver nada con el narcotráfico, un buen tipo, en el lugar que está ahora, Dualde. Claro, no, esta falta de memoria que tenemos como pueblo, o esta cosa que nos gusta que nos mientan, si nos mentís de determinada manera te aceptamos y de otra determinada manera no, me parece, ¿no? Porque me parece que queda a las claras eso, ¿no? Porque acá podemos discutir si Cristina, un montón de cosas, podemos discutir. Pero si estuviera la obra terminada, las obras, y no hablo de obras como una obra pública, hablo de la obra, ¿no? Como un pintor hace una acuarela, o un cantante hace un CD, un político, ¿dónde está su obra? Si estuviera la obra, bueno, vos podemos discutir la obra y podemos decir, che, te choraste un país entero, pero por lo menos dejaste 5 hospitales en pie. Pero cuando te das cuenta que en realidad no pasó nada de todo eso y estamos atrasados y como país perdimos la oportunidad económica de poder haber hecho un cambio histórico en el país, ¿no? Con la soja, las retenciones que tuvo el kirchnerismo. Y ahora por eso hay que bancarse una derecha estúpida, aburrida como es Macri, ¿no? Me parece que también nosotros como argentinos y argentinas nos merecemos guardarnos a silencio, reflexionar y ver a quién votamos también, ¿no? Porque si no siempre terminamos echándole la culpa al otro, a papá, a mamá, al Estado, a Dios, ¿no? Y la solución tampoco es hacer el cambio drástico como se hizo del kirchnerismo al macrismo, ¿no? Tiene que ser un poco más progresivo el cambio, me refiero. No, como que no puede ser que hagas solamente porque esto no me gusta, hacemos esto que es todo lo contrario el proyecto. Que se tira a la mierda todo lo que se hizo antes y se vuelve a hacer de nuevo todo mal. Entonces como así nunca se mejora nada porque se apunta a currar de algún lado. Sí, más y, que hacer una obra. Y también se apunta a este Boca-River, ¿no? O sea, si bueno o malo, Boca-River, peronismo, radicalismo. Entonces, como que no, si no estoy con vos, tengo que estar con el otro. Claro. No estamos acostumbrados a ser independientes. No estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? No me quiero juntar con el gordo más pesado de la cuadra. Quiero estar solo, entonces. Entonces, también nosotros tenemos que darnos cuenta de qué estamos participando. Y me acuerdo esa discusión cuando fue el voto en blanco, ¿no? Hubo el voto en blanco, que yo me mata a los kirchneristas cuando le dicen a los de la izquierda que ellos apoyaron a la derecha por no votar a Scioli. Y vos decís, pero la izquierda no va a votar a Scioli. Bueno, es otra discusión, ¿no? Pero yo al voto blanco le agregaría movilización a Plaza de Mayo y exigir 3-5 puntos como sociedad. Y hasta que no se efectúen esos 5 puntos, un paro nacional. Pero de nosotros como personas, sin un aparato político, sin nada. Porque a esa gente la votamos nosotros y la elegimos nosotros para que esté ahí. Entonces, quizás, si todos nos pusiéramos de acuerdo en que un político gane lo que gane un maestro, nos pusiéramos de acuerdo que yo no puedo entender hasta el día de hoy cómo se acepta que un presidente tenga causas penales. Y todos se indignen, esa es la peor más grave, ¿no? Tanto Cristina como Menem, Macri. Macri está condenado y procesado por contrabando de auto en la década del 90, tiene una condena. O sea, no es que estamos viendo qué onda. No, no, ya fue condenado él y el padre por contrabando de auto a Uruguay. Y el tipo es presidente. Entonces después le decimos a un pibe de 15 años que le vamos a bajar la ley penal. Y nos horrorizamos con la delincuencia. Pero eso perdemos de vista como argentinos. Y me parece que hasta que no se logre ver eso, no va a haber un cambio profundo. Porque acá lo que se perdona un tipo de delincuencia se perdona, otro tipo de delincuencia no, ¿no? Es lo que te dicen, por ejemplo. Bueno, volvemos al tema, siempre quedan los dos en la punta, ¿no? Pero el presidente por un día, este, ¿cómo fue? Pichetto. Diciendo que no puede presentarse Cristina ahora a las elecciones, que sería indignante porque está imputada. A ver, ¿cómo? Llegó presidente imputado el otro y no decís nada y lo apoyaste. Entonces, no. Ese doble discurso como que... Y además Pichetto fue el jefe de la banca kirchnerista en el Senado. O sea, un tipo que estaba era un cargo grande. Él no supo nada del kirchnerismo. Es como... Pichetto no, Pinedo, perdón. Pinedo. Es como esta cosa de que el que te hizo mal la casa... viene ahora a decirte cómo hay que hacer la casa nueva, ¿no? Claro, y como que no, y todos sabemos que no servís para eso, entonces, pero igualmente se apoyan a eso porque es solamente una figura pública que no sabemos por qué vende. Por eso, de acá, de este humilde lugar radiofónico del mundo bullicio, siempre tratamos de esto, ¿no? De alejarnos de los fanatismos, alejarnos un poco del Boca River, porque creo que el fanatismo te lleva a no poder pensar, se pierde el raciocinio y se actúa, ¿no? Como una persona demente, ¿no? O sea, una persona con tal de perder la vida. Por eso creo que desde nuestro lugar siempre tratamos de esto, ¿no? O sea, de la autocrítica y darnos cuenta, si ya que nos obligan a jugar este juego de consumidores, ¿no? Y nos obligan a ser ciudadanos, obligan a votar. Bueno, ejerzamos esa arma en realidad, porque a Macri, a Cristina, lo votó la gente, no llegó por un golpe de Estado. Entonces, si nosotros empezamos a pensar de otra manera, a votar de otra manera, a actuar diariamente de otra manera, no te digo que vamos a ser Holanda, pero por lo menos un poco más honesto el país va a ser. Y sí, y también como decías vos antes, ¿no? Hay que ponerse un poco los pantalones a la hora de votar, ¿no? Ya de principio, ¿no? Es una cuestión de voto en blanco o anulo el voto porque no sirve para nada. Porque vos anulás tu voto, pero otro va a votar por vos entonces. No, está bien, pero eso también fue una discusión en su momento. Por eso yo estuve pensando y le agregaría al votar en blanco movilización al Congreso. Y decir, acá estamos lo que no estamos de acuerdo con ustedes. Es que no estás de acuerdo con uno, estás a favor del otro. Se toma así. Le das lugar a la contra, justamente así. Yo voté en blanco. Ay, Javi. Bueno, Macri, la concha de tu madre. Vos no votaste a Macri entonces. Hijo de puto. Sí, lo voté a Macri. Ah, no, qué forro, qué malo. O yo lo voté a Macri. Y lo apoyaste, sí. Inconscientemente vos decís que yo apoyé a Macri. ¿Y sí? Vos decís que yo inconscientemente estoy con el PRO. ¿Y sí? Vos decís. te dieron? No diré nada. ¿Qué le digo al doctor? Dile que es un peligro. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición 2017, y acabamos de cortar una discusión picante que se armó acá en el entretiempo, ¿no? De si el voto blanco es lavarse las manos. Cristian, te mando un abrazote al alma, papu, ¿eh? Si es lavarse las manos y esas cosas, y... ¿quieren seguir la conversación? ¿Seguimos la conversación? Votemos. Voto en blanco. Bueno, vos, Mati, ¿qué votás? Voto en blanco. Yo voto en blanco, así que... Listo. ¿Vos qué votás? Yo anulo. Anulo. ¿Vos crees que seguimos hablando? Ya está, seguimos hablando porque ganó ella. Listo, ganó ella, porque uno solo fue a votar. Todos nos abstuvimos y uno votó. Listo, ahí está, listo. Bueno, así que gente, estamos acá de vuelta al Mundo Bullicio. Que no te distraigan, edición 2017, Nano, las vías de comunicación. Si hay alguien quizás del otro lado que quizás puede decir, ay, qué onda. Sí, se sumaron muchos me gusta. Estoy charlando con gente, las vías de comunicación. Bueno, Facebook, Mundo Bullicio. Y pueden escucharnos por pasalaonda.com.ar y por bajando la app. Pasa la onda. Y si estás acá en San Juan y Jujuy, podés tirar un piedrazo a la ventana. Sí, mientras no rompan nada. En el balcón se ve el teléfono, no lo vamos a decir al aire. Pero si rompen algo... Y si es una piedra de 25, por favor. Sí, no, bueno. Si es una piedra de... Bueno, si un par de gramos menos, no importa. Para que... Ahí está, ahí me escucho. Bueno, gente, vamos a hablar un poco, ¿no?, del tema de la semana, que es el paro docente, ¿no? Otra vez estos terroristas de guardapolvo blanco sacándole el único privilegio que tienen los niños, que es ir al colegio. Atentando contra la juventud, que no puedan crecer, que no puedan pensar, que después terminen votando a los que tenemos hoy como presidentes. Entre el paco, la violencia, la desidia del gobierno y encima estos terroristas de delantales que lo sacan, ¿no?, en el colegio de los chicos. Que no se quieren acercar a la educación de los chicos las 24 horas. Bueno, ¿quiénes se creen que son? ¿Para qué les pagamos el sueldo? ¿Para qué le pagan 50 pesos al mes, carajo? ¿Eh? ¿Para qué le pagan eso? Vamos. Bueno, vamos a hablar un poco en serio. El tema de los docentes, ¿no? Vamos a ver. Los docentes responden al sindicato, ¿no?, que son los más conocidos. Parece que la prensa se lo puso entre ojo y ojo a Baradel, ¿no?, al señor Baradel, olvidándose que hay otros, un montón de otros sindicatos, ¿no? Pero bueno, la disputa es la eterna disputa que tienen todos los docentes, de que yo tengo uso de razón, que es en febrero empiezan a discutir paritaria, no se alcanza y siempre hay paro, ¿no? Arrancan antes en realidad, pasa que uno no le da bola porque enero estás de vacaciones y como arrancaron en diciembre, faltan 2 meses para que arranquen las clases. Entonces, no discutan ahora, muchachos, tienen 2 meses para arrancar. No rompan la bola ahora, estoy en Punta del Este con mi segundo matrimonio, ¿me entendés? O sea, disfrutando y vos me llamás. No, no, no da, no da nada, no tienen nada, no tienen nada. Bueno, la eterna discusión, ¿no? Esta discusión, lo que cambia, a diferencia, ¿no?, es el tono político. Vos podés decir, ah, pero es porque contra Macri. No, contra Macri no, al kirchnerismo también le hacían paro, ¿no? También. Lo que hay que poner por un lado es la propuesta del Estado, ¿no? Por un lado es un 18% pagado en 4 veces, que es un monto de alrededor de 250 pesos, 4 veces en 4 meses, en 4 veces del mes, ¿no? En 4 meses del mes. Ahora hubo otra negociación y el Estado le quiso pagar en negro, 800 pesos por única vez para que levanten la huelga. Entonces podemos ver acá, ¿no? Uno no está en contra de los sindicatos. En lo más mínimo, creo que los sindicatos son muy buenos, representan cosas muy nobles de asambleas de trabajadores, ¿no? De gente que pudo recuperar una fábrica, que se pudo hacer autogestión. Pero me parece también que tenemos un arco sindical. Yo nunca lo vi al arco sindical sacando, ¿no?, quizás grupos de izquierda que pertenecen a su teba de izquierda, ¿no?, de La Matanza, un lugar así, discutiendo o parándose de mano frente al Estado porque los colegios se caen a pedazos, porque no había agua o porque se robaban las viandas, ¿no? Los eternos problemas que estos 12 años también de kirchnerismo tuvimos, ¿no? Nunca lo vi a los sindicatos parando también cuando le obligaban a los maestros a bajar la nota a los chicos para que puedan aprobar. Entonces me parece que acá se junta por un lado un Estado que queda en claro, totalmente en claro, que no nos interesa lo más mínimo la educación pública, ni nada de lo que sea referido a lo público, porque ellos vienen de otro lugar, ¿no? Entonces, ¿para qué van a usar el colegio público o arreglar un hospital si ellos tienen OSDE y mandan a sus hijos a un colegio privado, ¿no? Entonces ahí está el problema. Y por otro lado tenemos a un sindicato docente que en todos estos años tampoco se preocupó mucho, sé que alguien de otro lado va a decir, no, pero los docentes en el 2013 presentaron un papel, un escrito pidiendo estufas. seguramente el sindicato docente habrá pedido estufas, habrá pedido ventiladores, habrá pedido agua, pero nunca con tanta vehemencia ir un paro pidiendo que los pibes estén bien en los colegios, ¿no? Solamente por la cuestión salarial. Hay que reconocer también que es una miseria, es una falta de respeto. Decirle a... este es el país que para mí es rarísimo. Un funcionario público que cobra 150 mil pesos le dice a un maestro que cobra menos de lo que el propio INDEC indica para vivir, cobra menos que eso y le dice que pone en juego a los chicos. Lo peor que... No, se armó un silencio porque me parece como que ahí está el tema. Y te presentan eso después de haber cerrado hace un par de semanas nada más el tema de los bancarios, que te das cuenta que ganan el triple y aumentan la paritaria al doble, más o menos. Cuando en realidad se está apostando por el capitalismo y no por la educación, justamente. Claro. Quedan claro ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que está diciendo Nacho y los últimos 12 años de que... Por cadenas nacionales y un montón de lugares te decían que invertían en educación millones y toneladas de dólares en educación y las banderas y la gente cantando Cristina no te vayas? ¿Para qué queda si uno que es de provincia ve que la educación pública en provincia es casi un reformatorio? O sea, y si alguien tiene un manguito lo manda a un privado porque no quiere que vaya al público por el... No solamente, porque acá siempre se habla, no, los chicos no van a la educación pública por los paros. No es por eso, señor. No van a un colegio público porque tienen miedo del contexto social en que van los chicos, la violencia, la cúpula directiva de un colegio, el consejo escolar. No es solamente porque los profesores van de paro, ¿no? Es todo, como que... Y también uno dice, ¿no? Van al paro, entonces en vez de apoyar para ver que puedan mejorar la situación, los mandamos al colegio privado. Claro. Que tampoco la situación, ¿no? Porque se le sigue sacando un poco de privilegios a la educación pública, que me parece que es algo que habría que mantener. Que no es cuestión de, como dicen también que decía el tema de los hospitales, también van a empezar a decir ahora que no por todos los extranjeros que hay y lo van a usar como otro tema para tratar de sacar a los extranjeros, como dicen siempre, que pierden la fuente de trabajo porque venden mercadería trucha. Claro, es se va cruzando todo con todo. Es una nueva forma de privatizar, vamos a decirle, ¿no? Una forma legal, ¿no? O sea, una forma... Como lo acabas de decir vos recién, la escuela pública va al paro y la privada no. Entonces vos acabas de decir, bueno, mando a mis hijos al colegio privado y vas a ir precarizando cada vez más la escuela pública. Y también, ¿no? Recordar que no es solamente culpa de Macri, ¿no? Podemos recordar en las condiciones que los maestros y los docentes van a dar clase también. Es, ¿no?, histórico esto, no es cuestión de ahora, ni es de histórico. Kirchner, ni de el otro Kirchner, ni de Menem, viene de antes. Yo hablo con maestras a veces que tienen que juntar plata para comprar las tizas, para pintar. Yo tengo dos maestras en mi casa que me dicen que todos los años tienen que juntar plata a ellas con los padres para pintar las aulas. Y después, por otro lado, escuchás que nunca nadie invirtió del Estado tanto millones en la educación. Entonces, ¿dónde está esa plata? Y no solamente dónde está esa plata. ¿Dónde están los órganos de control, no? La gente que tiene que garantizar que eso llegara. Claro, es que siempre hay una falla constante, pero que lo que interesa es mantener que sea así esa falla, desde mi punto de vista. Como no es que el interés de que se solucione el problema, sino de que yo tengo la solución. Vos le decís falla, yo le digo tongo. Llámalo como quieras. Falla a propósito. Falla a propósito. Error de sistema ahí. Error de, autoerror de sistema. Bueno, gente, así que bueno, este es el paro docente. Saludos, ¿no? Siempre. Porque es un tema difícil de tocarlo, ¿no? Porque, o sea, uno. Tenemos que empezar a aprender a no tirarnos contra el débil, ¿no? Y empezar a buscar los responsables reales, ¿no? Porque, o sea, yo veo ahora en los medios, ¿no? Y en la sociedad como esta cosa de peguemos al docente, ¿no? Que Baradel tiene el pelo largo, que tiene cara de boludo, ¿no? Porque se está diciendo un montón de lados eso. Entonces digo, se está corriendo de foco. Que acá... Tampoco es que no tienen razón, ¿no? Pero... No. No vamos a defender a Baradel en lo más mínimo ni a ninguno de los que están ahí. Porque tampoco le vi a los docentes a Baradel hacer paro cuando se robaron todo entero la caja del bioma. Watts, que era obra social de los maestros. Nunca lo vi tan muy preocupado a Baradel cuando se chorearon la obra social. Que es más, Scioli fue a aclarar antes de ayer y fue imputado por eso. Esto yo lo conozco de antes. Nadie en el gremio docente dijo una palabra de eso. Cuando el sciolismo vació todas las arcas previsionales de IOMA. Entonces, no vamos... Son cosas que manejan los sindicatos también, entonces. ¿Cómo? Ah, claro, por favor, gente. Vos no entendés esa parte. Claro. Vos no te vas a tirar contra vos. Vos no entendés la política. Claro. Así funciona. Claro, entendés. Pero eso es muy parecido a Gordo Valor. Estábamos hablando de política. Bueno, entonces... Es muy difícil, ¿no? Encontrar el límite en decir, loco, defendamos al alumno y al maestro. Porque acá tampoco podemos reconocer, o sea, alguno de los que ustedes trabaja en blanco, ¿aceptarían de una paritaria que le den 250 pesos de más? No lo estoy considerando una paritaria. No voy a decir ni un aumento eso, nada. es un chiste. Un cabezazo en los dientes. Sí. Así que no te escuché acercarte, ¡pam! Un tucumano es entre los ojos. De aumento te cargo la sube por mes, te dice. No. Como que, dale, me estás cargando. Eso es un aumento. Te cargo y encima no va a cargarte, te da la plata para que cargas a la carga vos. Así. Obvio, y te alcanza con esto. ¿Sí? ¿Cuánto es esta diferencia? Estas monedas. Pleno desprecio. Ah, no, las monedas en la frente. Tac, te tira así monedas. Te las tira al piso. Toma. Bueno, gente, así que saludos a los docentes, saludos a los chicos. A los chicos que están sin clase, a los chicos, a las chicas. Me mata la gente cuando dice, viste, ay, se quedan sin clase, pierden clase. ¿Cuándo se preocuparon por la educación de un pibe si ponen en la calle y lo ponen a trabajar? Si fuera porque se lo tienen que fumar en la casa de otra vez. Otro día más. Otro día. Ya saben todos los dibujitos de History Channel, de Discovery Kids. Ya están podridos de ver dibujitos, sí. No creo que miren History Channel. Y además, chicos, paca ya no ven los pibes, ¿no? Porque ahora somos de derecha. Claro, no, ahora ya no. Ya no, ahora tiene que haber algo, tiene que hacer algo Macri. No cortes paca, pero así alguien de bien de capital, así. Taca. El muñequito, fíjate, ese Samba va a ser rubio, va a ser blanquito ahora. Taca. Y juega la lotería todo el tiempo. Lotería, bingo, inversión, póker te pasa. Especulación a dos manos. Mati, quería decir algo. ¿Qué hay de los voluntarios sobre ese tema, no? Los voluntarios, yo no entendí qué pasa. Bueno. No, escuchaste el programa, bro. Estaban hablando. No, el tema de los voluntarios me parece que es algo. O sea, es. A veces los fanatismos nos llevan, nos sacan de eje y nos dejan ver esto. Que un funcionario público entienda que es fácil y es sencillo ir a dar una clase, entonces ahí él mismo te está diciendo que no le valora el trabajo del docente. No sirve, digamos. Como que claro. Ya está, lo puede hacer cualquiera. Y además toda esa gente que es voluntario, que es una buena acción, ponele que no sean todos drones del PRO, sea una buena acción, puedes ir igual otro día, ¿eh? Hay miles de comedores, salitas, así que defiendan gente que estén en la puerta ayudando. O sea, ¿pero están aceptando voluntarios? ¿Está abierta la convocatoria o están viendo? Parece que está abierta la convocatoria. Hay convocatorias abiertas, pero como a voluntarios, ¿no? Para decir voluntarios para este paro puntual. Pero ya en su base de datos te tienen, digamos. Estaría bueno que sea que tomen voluntarios, si quieren, para dar, como dicen, clases en los clubes y todo eso, pero extraoficialmente con el colegio, ¿no? Que no es que tienen que cumplir la función del docente, sino como una clase de apoyo. No, ahí sí hay una cosa diferente, pero también tiene que tener cierta capacitación. Y también por otro lado, también se podría cumplir lo que dice en la Constitución, que es que la educación argentina tiene que ser de jornada completa. También. Porque también acá no es que solamente el salario de los chicos. O sea, ¿qué se enseña? ¿Qué contención tienen en el colegio? ¿Qué van a aprender? ¿Para qué van a aprender? Me parece que en eso no se ponen. Y ahí uno se da cuenta de la mezquindad política, ¿no? Porque me parece que en Argentina, en dos o tres puntos, toda la política se tiene que poner de acuerdo en algo, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo en nada. ¿En qué? ¿En qué? Claro. Si no hay algo para meterse, no lo metemos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Debo ponernos de acuerdo en algo? Listo. Estamos todos de acuerdo. Ahí está el punto. ¿Y en qué? ¿En qué? Claro. Eso es lo que nos ponen de acuerdo en algo puntual. Claro. Falta un... Tenemos que poner de acuerdo en el tema de educación. Sí, listo. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer para eso? ¿Cómo lo vas a mejorar? ¿Qué vas a implementar para tomar esas medidas? Sí, acá la idea es llegar al poder. Después, cuando lleguemos al poder, vemos qué hacemos. Si yo ya estaba viendo la película esa del lobo de Wall Street, mostraba cómo el tipo iba armando el negocio vendiendo acciones de empresas que eran todas especulativas. Es decir, no vendían nada puntual. Y así todo eso, cómo se va llenando de guita. Más allá de que es una película, ¿no? Me hace acordar a esto porque vendés una idea, pero nunca la pones en práctica. Claro. Entonces, con eso vas llegando al poder para después seguir ganando plata. No importa qué es lo que ibas a hacer, cómo lo ibas a hacer. Pero llegando al poder, la única diferencia de Wall Strips, ¿no? Que acá nosotros votamos. La gente votó al arco político este, ¿no? Claro. Lo eligió. Apoyaron esta idea. Apoyaron esta idea. O sea, ¿cuál es la idea? Defendieron el proyecto, como los anteriores. Pero el proyecto, esa me mata. El cambio es el proyecto. Esas cosas son buenas. Esas frases son buenísimas. Así que bueno, gente, quedamos siempre en esta discusión. Por un lado, un gobierno totalmente que la verdad que, o sea, no vamos a esperar otra cosa de Muguricio Lacri y sus seguidores. No íbamos a esperar otra cosa. No íbamos a esperar otra cosa del sindicato, ¿no? O sea, también esta gente que, o sea, en lo personal, y no solamente porque me informo por las cosas que salen en los medios, sino porque conozco cosas, he entrevistado a mucha gente de Suteba, y me parece que tampoco son grandes cómplices también de lo que pasó. Y el PRO se aprovecha de la incapacidad, ¿no? Y la inoperancia que tuvo el kirchnerismo para poder hacer bandera también, ¿no? Entonces es, bueno, el plan Cunita no sirvió, fue todo trucho, los quemamos. No vemos si podemos mejorar. Claro. No. O sea, lo tiramos. Lo tiramos, ya está. Entonces me parece que eso hay que estar atento, y hay que estar atento a la hora de votar y elegir también. Así que bueno, gente, ¿no empiezan las clases los chicos? No, no empiezan. ¿Qué hacemos con los nenes ahora? ¿Dónde los mandamos? Menos mal que me queda un clonazepam. Me queda uno más, boludo. Uno entero más, boludo. Yo creo que mañana me lo colo, 8:15, me quedo en la mesa. Así, y vemos. Y si no, si me pega mal la pastilla, voy con los nenes al colegio. Si están de paro, lo arranco. Saludable en el silencio, en el bullicio, tan solo hay enfermedad. Chicos, este es el saludo de la policía civil. Ahora el nombre clave: yo soy Zorro 1, Skinner es Zorro 8, Barney Zorro 12 y Moe Zorro 1. Y pan, escuche mi consejo: esto no es para aprendices. ¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz? Es un insulto. Golpéalo, viejo. Golpéalos a todos. Ah, oh, está celoso porque ya no tiene estómago para comer, señor sin barriga. Señor sin nada de barriga. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. 2017. Así que, Nacho, ¿cómo andas? Me encanta, para desconcertarte, te dice, sí, vamos, y se pone a tomar agua, ¿viste? En vez de tomar agua, después decirte que sí. Juego con la improvisación, con el aquí y el ahora. ¡Oh, qué pasa! ¡Oh! En contra de todo lo establecido, ¿viste? Lo más normal que era... No. Soy el Tony. Irreverente. Loco, desafachatado. Bueno, gente, vamos a hablar un poco... un tema bien Greenpeace, un tema bien cool, clase media alta, ¿no? Un tema del ecosistema, ¿no? ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Si los matamos o los escondemos? No. Me mata lo que entendiste vos como ecosistema, ¿no? O sea, acá es la gente que te rodea, ¿no? Es eso. Qué grande, Nacho, ¿cómo te quieres? Bueno, gente, vamos a hablar un poco. Me cansé en los medios de escuchar la ola de calor, la sensación térmica. Alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, alerta negra. La onda es meter miedo. y tensión. La onda es esa, ¿no? O sea, bueno. La ola de calor, ¿no? Me parece que ya queda en aguas, quedan visto, ¿no? Que el calentamiento global, ¿no? Y el cambio climático, mal llamado cambio climático, ¿no? Porque al decir cambio climático, estamos como nosotros, como seres humanos, diciendo... Es natural. Es un cambio climático. Yo no tengo nada que ver. Claro, yo no nada que ver. Y estás tirando benzina, ¿viste? Arriba de un jardín infante. Entonces, vos fíjate en los medios, ¿no? Vamos a empezar a fijarnos en los medios, cómo la temperatura se transforma en una noticia de color, ¿no? Y no se está informando realmente qué es lo que provoca este calor, qué es lo que provoca el frío, qué es lo que provoca la lluvia y las inundaciones, ¿no? Me parece que acá queda claro, yo me acuerdo hace 10, 15 años atrás cuando uno hablaba de reciclado, de ecosistema, me acuerdo en el ecosistema, te enseñaban en el colegio que era una pelotudez el ecosistema, el hábitat, ¿no? Pero me parece que no nos enseñaron y nosotros no terminamos de entender y darnos cuenta de la importancia que tiene estar en armonía con la naturaleza, ¿no? Esto quiere decir no abusarse de la naturaleza, no contaminar tanto y usar lo que necesitamos, ¿no? Y ahora estamos viendo en carne propia esas películas yankee, ¿no? De inundaciones, de terremotos. Y me parece que ya deja de ser una película para transformarse en realidad, ¿no? Pasamos 10 días de una ola de calor de 20 de mínima a 36, 38 de máxima. La gente se lo tomaba, eso es lo que tiene, ¿no? Lo que yo veo que no estamos preocupados en eso, ¿no? Decir, bueno, qué calor que hace, ¿eh? Qué calor, ¿eh? Sí, el cambio climático, ¿viste? El cambio climático. Los pingüinos se suicidan en la Antártida porque ya se va quedando sin agua, más o menos, sin hielo. Entonces me parece que estaría bueno que empecemos a ver, a dejarlo de ver como una noticia de color al cambio climático, a la contaminación, y empezar a verlo como un hecho histórico y nosotros siendo protagonistas de este hecho histórico, ¿no? Vamos a llevarlo al plano de la realidad real, vamos a decirle. Nosotros lo que provocamos es contaminación. La mayor cantidad de contaminación que se genera es primero por una gran cantidad de gas metano, aunque no puedan creer, las cacas de los pedos de la vaca. Sabía que ibas a decir eso. Son el 50% de contaminación de nuestra atmósfera. El otro 50% son... Hay que comer más vaca entonces. Y terminamos más rápido. Claro. Ya fue. La onda ir una moto, una chinela, claro. 110 que se casco, coma, o que se coman la vaca, los pobres y los muertos de hambre, y ahí ya te vas a solucionar dos problemas, mirá. Ahí está, vos tenés ese político, boludo. Vos tenés esa sensibilidad que le falta a la gente, boludo. No, y que no, le sobra a los políticos, contra eso. Le sobra un montón. Me perdí, sí. Mirta Legrand cumplió 90 años y la verdad. No, bueno, vamos a hablar en serio. La gran contaminación que ejerce el humano, primero, aunque quede chiste, quede loco. Los pedos de la vaca y el gas metano son uno del 50% responsable de la combustión. El otro, bueno, son el carbón, el petróleo, la quema de fósiles y también la basura. Porque uno dice, me compro un alfajor, me compro cigarro, me compro una gaseosa, me compro pañales, me compro esto. Y me parece que no estamos pensando dónde va todo eso después. Me parece que tenemos a nuestro alcance quizás algunas herramientas para poder ir ejercitando de una cuestión individual también, ¿no? Decir, bueno, yo voy a consumir una marca que no use tanto packaging. Yo voy a consumir una marca que no tenga tanto impacto ambiental, ¿no? Como el dueño de Manaos. Sigan tomando, sí. Manaos, chicos, ¿eh? Sigan tomando. Investiguen quién es el dueño de Manaos y lo que hace. Una empresa bien argentina. No, Argentina es. Sí. Argentina es. Argentina. A bala y fuego es así, Argentina. Entonces me parece que uno de los cambios que tenemos que empezar a hacer es darnos cuenta que el camino que queda es el reciclado, las energías alternativas. Y que el cambio climático, como una película ya enquivista de acá a la eternidad, es algo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Y si le vamos a pedir a nuestros gobiernos, y esto me parece que es a nivel internacional, ¿no? Nuestros gobiernos no se preocupan porque los chicos se mueran en la calle de hambre y más gente se van a preocupar del calentamiento global. No se van a preocupar porque uno de los primeros responsables es el consumo desmedido de las cosas. En el consumo de todo, de petróleo, de energía, de basura, electrodoméstico, un montón de cosas. Y el consumo, ¿a quién alimenta? Al capitalismo. ¿Y en qué sociedad vivimos? ¿Capitalista? ¡Sí! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Qué cosa increíble! ¡Loco, boludo! ¿Te diste cuenta cómo pegué la vuelta y caí en el capitalismo? Siempre el consumismo. Loco. Casualmente se llama así. Se llama... Estoy loco, ¿no? Uno más ignorante que el otro. No entendían, ¿viste? Que era porque se había... Y ninguno quería admitir que no sabía. Entonces, no, claro, capitalismo. Bueno, gente. Entonces, creo que... y esto lo hablo así a modo muy personal, ¿no? Me parece que en el calentamiento global, ¿no? La contaminación, me parece que es el nuevo trabajo, del nuevo compromiso que tenemos que tener como ciudadanos del mundo, me parece, ¿no? O sea... Todo bien con la política, con la igualdad, con un montón de cosas. Pero también me parece que una de las cosas que hay que estar atento también, como la gente que milita, ¿no? El compromiso social, la conciencia, luchadores, activistas, como quieran llamarlo cada uno, es empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Porque a veces yo escucho a mucha gente y dice, no, estamos en contra del capital, loco, ¿no? Estamos re en contra del capital, tomando una coca y unas leyes. No, por el capital, ¿me entendés? O sea, aquí está. No digo no tomar coca, pero digo que el capitalismo lo alimenta el consumo. Y el consumo lo ejercemos nosotros. Entonces, si una de las cosas que queremos es derrotar el capitalismo a las transnacionales, quizás si empezáramos a sabotear de una forma pacífica sus productos. Ir de a poco, por lo menos mejorando, o pidiéndole, si vos querés que consuma lo tuyo, bueno, hace algún bien, digamos, por el medio ambiente. Mínimo. Así, ¿no? Si el consumismo, la verdad, el capitalismo no lo vas a derrotar. O es muy difícil, es muy utópico que lo puedas enfrentar y ganarle. Entonces, por lo menos que se adapte a la realidad, ¿no?, que estamos viviendo, como para amenizar un poco el impacto. Si bien dicen que lo hacen, no hay muchas pruebas fehacientes y son pocos también. Sí, y nosotros, yo supe lo que voy es que nosotros tengamos el poder real de las cosas, ¿no? O sea, capitalismo te aceptamos, pero a nuestros términos. Ponerle, sí, algunas trabas, digamos, algo para que se lo funcione bien. Me encanta la gente igual. Que haya estudiado Nietzsche, que haya estudiado Lenin, toda esa gente nos debe estar odiando en este momento. o sea, somos casi sus peores enemigos, o sea, porque a mí en realidad Rusia es un país frío, ¿no? O sea, yo comunista. No vas a tener problema con la ola de calor, pensalo. Puede ser una ola de frío, claro. Totalmente embebido en vodka, ¿no? Es diferente, ¿no? Es la pasa diferente, sentís calor, no importa después. Sí, lindo lugar Rusia, ¿eh? Para fumar facito, lindo lugar Rusia, ¿no? Fumá y escribí en la calle, dale. No, mandar al aeropuerto a Rusia, como fue ese argentino a despedir a la amiga que lo encontraron medio facito y se comió 6 meses en una cárcel de máxima seguridad. Hermoso. Por no convidar, pues. Por no convidar, obvio, la policía soviética, pues, bueno, le había pedido una seca y se dio. Ese es el tema, ¿no? Bueno, gente, así que la ola de calor, creo que hay que estar más atentos. Yo tengo una consulta. Una duda que siempre se me genera acá, bueno, acá en casa, acá vivimos en la ciudad y siempre nos parece que todas las medidas que podamos llegar o todas las cosas que podamos llegar a hacer desde nuestro lugar como ciudadanos con respecto a cuidar el medio ambiente van a ser al pedo, ¿no? Van a ser cosas que no van a mejorar o no van a ayudar. Acá tratamos a veces de, bueno, decir, bueno, reciclamos, separamos lo que es reciclable. El otro día con Nacho también decíamos, y las energías alternativas, ¿por qué no tenemos al alcance, por ejemplo, el tema de los paneles solares? ¿Por qué no los usamos? ¿Por qué los vemos en el campo? En provincia, no, ni siquiera en provincia de Buenos Aires, ¿los ves en otros países o mismo en el norte? No tenemos acceso a eso. ¿Por qué será? O sea, no es rentable, no sirve, es caro. ¿Por qué nadie nos informa o nos ayudan a decir, bueno, tengamos otra forma de generar energía o para determinado electrodoméstico usemos un panel solar? No sé. Porque en la ciudad, lo que creo, ¿no? La ciudad está armada lejos de la naturaleza y lejos de vos poder abastecerte de la naturaleza de una forma más natural y directa. Entonces las ciudades no están preparadas para lo que vos estás diciendo. Claro. Por ejemplo, hay una ley acá en Capital que obliga a los departamentos de más de 3 metros de altura poner en las terrazas lugares de recolección de agua de lluvia para que el portero utilice esa agua cuando riega la vereda. Tal cual, mismo, el agua del baño. ¿Por qué usar agua potable para tirar el inodoro? Es agua que ya está arruinada, ¿no? Yo creo que primero es porque la ciudad está lejos de la naturaleza y no hay un contacto directo. Pero después, al margen de eso, se puede adecuar la ciudad como se adecua para que estén los discapacitados caminando por todos lados tranquilamente. Para que sea como sustentable, para que sea ecoamigable, no sé cómo. Que el impacto sea menor. Porque acá lo que estamos hablando es del impacto que hace el hombre sobre la naturaleza. Entonces el impacto tiene que ser buscar el impacto menor. En la ciudad posible. No tenemos contacto con la naturaleza, entonces casi como que no lo vemos o no lo percibimos, por lo menos. Es que, mira, por ejemplo, la autopista de Buen Aire tiene al costado de la autopista pantallas solares y, ¿cómo se llama esto? Eólicos. Energía eólica. Bueno, toda la autopista, los peajes, las luces, todo está alimentado con eso. Bueno, claro, o sea, no es tan lejano para nosotros eso. No es tan lejano. Que lo para pasa mí, que no... como en las casas, por ejemplo, no lo tenés, porque si vos tenés eso, no vas a consumir tanto de la energía eléctrica de los cables, no te van a poder cobrar. Entonces tampoco es negocio para la empresa. ¿Cuánto le podés reducir a la empresa? Y pero si todas las casas lo tienen. Claro. Las casas se las consumen. O si no tenés que los esperar. Los cortes de luz. O sea, eso ayudaría un montón entonces. Porque si estamos todos consumiendo mucha energía, por el calor, por lo que sea, prender los aires, todo el mundo consume. Se corta la luz en un montón de barrios un montón de días. Eso ayudaría un montón también, porque estarías brindando una energía alternativa que evitaría que se corte la luz también. Si es eso, ¿no? Que hay una sobrecarga eléctrica. Lo que pasa es que yo creo que acá hasta que los dueños de Sur y de Nord no sean dueños también de esas energías alternativas, claro, no se va a legalizar. Claro, hasta que no lo puedan cobrar. Claro, tienen el monopolio de la energía. Vas a tener gratis. No puedes tener gratis. El otro día veía que había inventado un celular que en la parte de atrás tiene una... ¿cómo se llama? Una pantalla solar. Chiquitita. Entonces vos la dejabas en el patio de tu casa cargando así y tenías celular. ¿Cómo? Sí. Se compren y se ponen, me están haciendo acá de producción también, o sea... Hay aparatos que te venden que es para la carga, que es como un celular aparte, que vos lo pones y te lo carga, y te carga el celular como un cargador, pero con el sol. ¿Acá en Argentina está eso? Sí. Ah, bueno. Lo venden en el Mercado Libre. A buscarlo. Yo te los vendo, si querés. No. Buscámelo, ¿cuánto está? 100. Me lo vende al triple, Nacho. 6.80 te lo dejo por ser vos. Buscame la página que cortan 504 y lo venden por parte, ese, en Catán. Bueno, creo como reflexión final de lo que estábamos hablando, me parece que el humano, respondiendo un poco también a lo que decís vos, el humano no está preparado para dar este cambio, para claro, dar este punto final. Entonces, ¿quién va a dar el cambio? La naturaleza reiniciando todo de vuelta. Porque acá no es que estamos discutiendo si la Tierra se va a detener o el planeta se va a explotar. La Tierra va a seguir girando. O sea, lo que vamos a desaparecer somos nosotros. A causa, lo que decíamos antes, del consumo desmedido, a causa de la deforestación que se está haciendo en todo el mundo. O sea, si vos sacás bosques, que son los que consumen el agua de una lluvia, y dejás arena, y me parece que no hay que ser de CONICEF, ¿no? Para sí, darte cuenta que... No, cortémosla con eso y empecemos a hacer pozos y sacar oro. Cuando viene el agua se queda ahí abajo. Hacemos las mineras de listo, cielo abierto, que son para abajo, para que se inunde esa parte nada más. Es buena. Es como, para, como un desagote. Me gustan medidas, Nacho. No son buenas ni malas, son originales. Y eso es lo que estamos buscando en este gobierno, en este momento. Bueno, gente que está del otro lado, el que va a hacer el cambio en la naturaleza, y el cambio lo va a hacer apocalípticamente hablando. O sea, a la mierda todo. No, lo que estamos viendo, o sea, 10 días de calor. Como gente, hay según estudios hechos que dicen que se aumenta 4 o 5 grados más la temperatura del planeta, Nueva York queda debajo del agua. O sea, no es joda, no estamos hablando de que, ay, bueno, va a venir Greenpeace y... ¿No serán los talibanes entonces que están calentando el mundo para hundir Nueva York y se mueran los yanquis? No, porque le van a hacer culpa de ellos seguramente. Nunca había pensado algo así, te digo. Me parece que vos estás ya más para Argentina que para el Pentágono. Acá tengo la opinión de un oyente. Por dice, los paneles solares deben guardar energía que reciben en baterías de níquel-cadmio. El cadmio es un elemento químico muy contaminante y las baterías todas tienen una vida útil de 6 años aproximadamente. Es decir, los paneles solares no contaminan, pero lo que contamina es el cadmio de la batería que se desecha. Es que es imposible no hacer un impacto contra la naturaleza. De una u otra forma vamos a terminar. Lo que está diciendo acá, ¿cómo se llama? Mauro. Mauro, un abrazote, Mauro. Gracias por comunicarte. Lo que está diciendo es verdad, porque, o sea, vos también... Decís, bueno, le ponemos a todos los celulares pantallas solares, pero eso también se saca de algún lado. Y encima son materiales que son para sacarlos, son peor que el oro todavía, son más tóxicos. Es verdad, por eso lo que digo es, es muy difícil dejar de consumir. Y hablo a una persona que ustedes me conocen, saben que no soy de consumir grandes cosas tampoco. Pero creo que hay que dejar la mínima huella posible, me parece. Sí, tratar de estirar la cosa, ¿no? Como que sabemos que nos va a ir mal. O sea, con el sistema ya está mal horno. Si de repente todos nos ponemos de acuerdo, todo el mundo entero nos ponemos de acuerdo a contaminar una vez cada 6 años nada más, al cambiar una batería de algo que sea solar, bueno. El tema es que después también en las pantallas, mire, que son más inteligentes, que hacen más cosas, que la batería te dura menos, como en los celulares, ¿no? Que antes la batería te duraba un montón. Y ahora te dura menos y te hace más gasto, te genera. ¿Entonces voy a decir que no tiene solución esto? No, que está todo diseñado a propósito para que la vida útil de las cosas sea menor y vos consumas más. Eso para mí es un gran problema. Sí, sí, acá Estefanía quiere decir algo, por favor. Mira, algo así como bien básico. El consumo de carne es una de las mayores fuentes de contaminación. Entonces, partiendo de ahí, lo podés buscar en Googlealo. Partiendo de ahí, ¿qué haces? O sea, ¿te dejás de clavar el asado los domingos o seguimos comprando carne y...? Y eso es una de las cosas que más contaminación causa, por todo esto que decís vos de hay una esto de las vacas, el agua, el gas metano. ¿Qué hacen? Como, y es algo como que está en todos lados. Como, es como como básico, el mundo, la gente come carne y nadie se lo pregunta, nadie se lo cuestiona. Es que no creo que... Por razón aumentan la carne, como aumentaron los puchos, te van aumentando la carne de precio y así te van haciendo consumir menos carne. Igual el comentario de Steffi no, pero... es más del año 80 y pico, 89, cuando el país le iba bien, me parece, ¿no? Porque ahora asado, el que hace un asado en una casa pone a dos de Prosegur en la puerta como para custodiar así la parrilla. Bueno, a ver. Si da derecho usted, no frena acá, la gente. Hay asado. Nos invitan a todos los vegetarianos a los asados. Está quemando basura nada más, ¿no? Prendés basura delante de la casa para dispersar el aroma. Igual lo que dice ella tiene razón. Y encima lo más loco que eso nadie habla porque todos están de acuerdo. Claro. Es ir contra el consumo. Siempre es ir en contra del consumo y no te lo van a permitir. Porque... quizás si la estamos flasheando, ¿no? Y la flasheamos, quizás si el día de mañana sale una empresa que te dice, mira, loco, yo te voy a hacer los envases transparentes. Para no invertir tanto en packaging, en seguir contaminando con cosas. Si la gente compraría el agua sin marca y sin estampilla, quizás nazca un capitalismo un poco más saludable, quizás, ¿no? O sea, obvio que el capitalismo, decir capitalismo... No van las dos juntas. Claro, o sea... capitalismo saludable como que no. No, chicos, yo no soy... lo quiero decir, lo digo al aire... Esto termina mal, no va a terminar bien esto. Esto termina mal. Varias ciudades bajo el agua, esto termina... ¿Para cuándo decís, Javi? Menos de 20 años lo estamos viendo. En menos de 20 años estamos viendo ya... Hay que estirarlo por lo menos 60, que lleguemos solo a viejo y ya está. Una vez que yo me muera, puede pasar lo que quiera. Estamos hablando que no tengo que preocuparme de mi jubilación. No trabajo más, para que ya está. Ya está, boludo. Bueno, tributo, anda a cagar. ¿No? Chupala y AFIP. Bueno, gente, vamos a un tema musical, Mati, ¿te parece? Y bueno, reflexionemos, pensemos y empecemos a darnos cuenta que nosotros somos, dejemos de ser observadores y pasemos a ser protagonistas. Cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, son paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal. Yo te agradezco tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Te chiran, vos perón, guarepira, dope. Esto revela la edad de uno, ¿no? Además, la edad, loco, vos me prometiste algo. Yo te digo que Mati no sabe de qué estás hablando, ¿me cantaste recién? ¿No conoces el tema? No. A ver, de esta. De pensó esta que era jeringoso. Mira, no tengo idea. Pensó que le había pegado mal a Pasti. Che, ¿quién conoce el tema de esta sala? ¿Alguien conoce el tema? Yo, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Es los 90, no te perdiste nada, Mati, igual. Tampoco estamos hablando que te hayas perdido Led Zeppelin en vivo, ponerle algo así. Marcó un hito, Yacimel, toda esa movida. Bueno, imagínate lo que no sabe quién es Menem, que tiene el pelo parecido, te digo, más o menos. Oh. Le falta la patilla más larga y está en la época de los 90, ¿eh? 89-90. Parecés Menem cuando estaba transando con la dictadura de Videla. Te tiran una así terrible, te tiran como un Nisman encima. Reíte, dale, reíte, no, reíte. En vivo, ¿viste? Escuchar la máquina. Podés apagar eso. Escuchar la ruido de. Bueno, recién acabamos de escuchar a Cordera. Señor Sensibilidad Cordera, acabamos de escuchar recién, ¿no? Sí, no, que fue nuevamente, volvió a estar en el ojo de la tormenta con su comentario hacia las mujeres con el tema de que necesitan ser violadas para llegar al orgasmo. Basándose en Freud, Lacan y, bueno, las 50 sombras de Grey. Así todos pensadores. Y pone, los que son secuestrados o robados, ¿merecen ser secuestrados y robados también? Y si necesitas llegar a eso para ser violado y llegar a orgasmo, sí, está bien. Ah. ¿Entendés? ¿Es una conversación en serio esto? Ah, bueno. No, la verdad que lo de Cordera. Su pensamiento, sea, es cierto. Es como decís, dale, me estás jodiendo. Lo dijiste una vez. ¿Tenés amigos que te dicen? Porque yo a veces mis amigos cuando me vestía mal me decían, Javi, no te pongas ese vestido que es de mujer. Y yo quizá la octava vez que quería salir a la calle decía, va, está bien, me pongo un pantalón. ¿Tiene amigos al lado que le digan, loco, me parece que no? Creo que una vez la hija le dijo algo. Le dijo, papá, quedaste como un boludo. Sí. No, me parece que acá lo llamativo de esto es, primero que yo no creo, y esto voy a decir algo a favor de Cordera, algo bueno a favor de Cordera. Con toda la locura que tuvo la Bersuit durante 20 años de excesos, fiestas y un montón de cosas que excedían al escenario, nunca hubo una denuncia en contra de él por ser un violador ni nada. Yo no creo que él sea un violador ni creo que sea un acosador sexual, él. De ahí, listo. Después digo, en el momento histórico que estamos viviendo como país, que matan, no termina el día y matan a una mujer, que violan a una piba, la violan entre 15 y 20, se sacan selfies, se filman, lo suben a internet, festejan y van, quedan todos libres. La violencia que sufre la mujer en los puestos de trabajo. Y podemos estar hablando un montón de cosas de desigualdad hacia el género femenino. Me parece que no es el momento para estar diciendo algo así. No es el momento para decir algo así, ni ahora ni antes tampoco. A ver, si vos te referís a lo que era la versita antes de tus 20 años de locura, tenés músicos que vienen de mucho antes también, con mucha locura, y no por eso hacen esas cosas o llegan ese tipo de comentarios. A ver, por ejemplo, no sé, Caramelo Santo y Café Tacuba ahora están Café Tacuba, el tema de la ingrata, lo están cambiando la letra, sí, y tienen pensado no tocarlo más por el tema de que habla justamente en un momento de meterle bala a la mujer, una cosa así que dice la letra. Y que voy a tu funeral y... Claro, después tenés la gente de Caramelo Santo que sacaron todos sus temas de Spotify que tenían contenido machista, ya sea por violación, por infidelidad o que tenía un contenido así sexista, digamos. Entonces me parece que por ese camino podés ir una dirección mucho más limpia y mucho más coherente con el pensamiento de la sociedad, ¿no? O como una forma de educar a la sociedad. No obvio, como haciendo los comentarios como el otro boludo y diciendo hay gente que necesita ser violada. Como que no llegás a nada con eso. Y haces temas que dicen quiero una nena, ¿no? Tiene temas que son mucho más fuertes, te digo. El amigo pelado. Queda, hasta eso queda mal, ¿ves? No, pero bueno, me parece que... O sea, son comentarios que no suman al día de hoy, ¿no? Me parece que estamos todos de acuerdo en eso y me parece que estar discutiendo hubiese sido más positivo que salga a pedir disculpas y a ofrecerse para tocar, no sé, en encuentro de mujeres o en un lugar así de feminista, de mujeres, y diga, bueno, loca, yo me equivoqué, ¿puedo tocar con ustedes? ¿Les puedo que después de un comentario, o sea, ¿pudiera tocar para ustedes va a quedar mal? Por... No, bueno, pero tiene que haber una sincera disculpa, ¿me entendés? O sea, algo que vos decís, ¿sabes qué? me equivoqué. Bueno, había hecho ese comentario, o sea, de la violación lo hizo en octubre. Bueno, ni bien había salido el CD, como estaba como promocionando también. Y ahora tocó en Uruguay y volvió a justificar el mismo comentario, basándose en, como te decía recién, en la psicología. Entendiendo todo mal, evidentemente, del principio. Y después diciendo, ¿qué quieren? ¿Que vuelva a pedir disculpas? Como que, a ver, no, que seas coherente con la disculpa que estás pidiendo, que seas sincera la disculpa. Claro, no es que sigas reafirmando tu teoría con intelectualidad, libros de academia de psicología, porque quizás seguramente traemos un psicólogo y le preguntamos a un psicólogo y quizás el psicólogo te dice, puede tener algo, o sea, quizás, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿no? O sea, yo creo que eso se da porque... Yo creo que si pensamos que la violación es en contra de tu voluntad, entonces vos no estás, no puedes estar queriendo hacer algo en contra de tu voluntad porque estás en un conflicto que no puedes vivirlo. O estás a favor de que estés en contra, o no tiene coherencia. Claro, aunque sea inconscientemente, no es lo que vos decís, o sea, no hay, o sea, no existe bajo ningún modo. No puedes estar a favor de estar en contra tuyo. Claro. Entonces, a partir de ese punto, como que estás diciendo una boludez. Y además me parece que cuando se tocan temas de violación, ¿no?, de asesinato, a veces se habla con una frialdad, ¿no? Así como, bueno, violación. Y nos estamos olvidando como una persona ahí sometida, torturada, ¿no? Me parece que estamos perdiendo de vista también, o sea, no como se habla de la víctima, sino que hay un montón de gente y no es que, bueno... Y tienen familia encima de eso, ¿eh? No es que están solos en el mundo, que solo a él, a esa persona, le va a importar que vos te hagas cargo diciendo, ay, pobrecito. No, a todos los que lo rodean también se van a sentir afectados con todos los comentarios y con lo que vean que estás mostrando. Y también me parece que llega un momento, una vez por todo, que el Estado tome un rol protagonista en todo esto, porque no es que estamos hablando de, ay, bueno, hay una violación cada 6 meses en un lugar perdido en la nada, ¿no? Me parece que las estadísticas son fuertísimas, ¿no? Me parece una mujer muerta por día y no la de, vamos a decirle, Macri es el culpable, ¿no? Esto viene de hace años, ¿no? Me parece. No creo que ningún Estado, ni de los medios a veces, se haga un hincapié y poner un freno tampoco, ¿no? Porque yo me acuerdo este chico Fedeval, ¿no?, que tuvo un problema con la novia de él, que se habían fajado, un problema así, hubo denuncias perimetrales por medio. Y al tipo lo pusieron en un programa que mide el programa más visto de Argentina. Y lo ponen juntos. Y lo ponen juntos, con una perimetral de por medio. Cuando una chica de González Catano, de Moreno o de un lugar alejado, rogaría y daría su vida porque le pongan una perimetral ante un marido, un novio desquiciado y cobarde, ¿no? Me parece... Es banalizar el tema, claro, y querer mostrarlo como que se puede vivir en contra de eso, cuando no, estás mostrando también otra pelotudez enorme. Claro. Porque después se le muestran como que ella se vuelve a estar con él y como diciendo que no es tan fuerte y queriendo ningunear de alguna manera el hecho de violencia que pasó, supuestamente. Que tampoco sabemos si es cierto, llega un punto que no sabes a quién creerle después de todo eso. Pero bueno, pero o sea, lo que queda en el mensaje quedó eso. O sea, que te mostraron a vos toda una perimetral de por medio en el programa de 30 puntos de rating, el más visto del mundo, te mostraron un tipo golpeador, ¿no? Bueno, para el Bambino Veira en la tele también, ¿no? Tenés cada cosa en la tele, tenés cada cosa en la tele. Sí. Bueno, así que me parece que esto hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Me parece que no se puede tomar con tanta frialdad, ¿no? Porque lo dice la psicología, ¿no? Porque lo dice el otro, el tema de la violación y el tema del maltrato a la mujer, ¿no? No por nada ahora, el 8 de marzo, viene el paro de las mujeres. Ah, pensé que era porque estaba de moda hacer paro. Y dije, mujeres, moda, y dije, se suman. Comentario gorila. Comentario machista. Comentario, de todo. El chabón había roto todas las barreras, ¿viste? El chabón había roto todas las barreras de comentario. No, bueno, el 8 de marzo, ustedes, chicas, en comentario, porque si no somos hombres hablando de temas de mujeres. No, en realidad está bueno que ahora, o sea, siempre tendría que haber sido esta lucha de las mujeres de hacer valer nuestros derechos, ¿no? Se está dando más importancia ahora. Y bueno, y en ese contexto también lo que decías vos, un poco que músicos, periodistas, por ser comunicadores sociales tienen que cuidarse un poco de lo que dicen. Pero tendría que haber sido siempre así. Hoy por hoy escuchamos cosas que en los 80 o en los 90 se decían o se hacían, o mismos músicos con determinados temas, y nos horrorizamos. Está bueno que se vaya tomando conciencia y bueno, es algo actual. Y me parece que está bueno que, bueno, tomar el Día de la Mujer como un espacio como para poder marchar. Lo que, bueno, no me queda muy claro es que, bueno, vamos a hacer un paro, vamos a marchar y ¿qué? ¿Vamos a reclamar más seguridad? Eso todavía no lo tengo muy en claro. Pero bueno, me parece que está bueno igual. ¿Chicas, alguna? ¿Quieren ser golpeadas? Hay que pegarle para que hablen. ¡Hay que pegarle para que hablen, eh! Bueno, gente que está al otro lado, bueno... Esto es de la nada tomando un comentario y tratando de sacar algún tipo de reflexión, ¿no? Así que bueno, Correra. ¿Qué puedo decirte? Ojalá te caguen violando. Que vos quieras que te violen. Bien raro. Entendelo. Bien, entendelo. Entendé lo que estás diciendo, a ver. Mientras te pongan a decir, te sometan en una cama, vos decís que te va a gustar. Entendelo. Ponete en situación. Sí. Callala. Y si después pasen todos los psicólogos. Lacan, Freud, ¿no? Pasen todos, pues si quieren también por ahí. Te haces el machito, ¿viste? Bueno, que te agarran, no sé, tres amazonas, ¿viste? Que dicen que te daban hasta que... A mí a veces me da como varón, ¿no? Como de género varón. Me da a veces un poco de vergüenza mi género, ¿no? O sea, un poco así que así, loco, o sea, ¿tanto? Te da vergüenza que gente como esta sea ejemplo de algo, ¿viste? Cuando decís, no por esta por Mati, que señalé para ese lado, ¿no? No hablo del señor este Cordera. Bueno, gente, y también vamos a hablar de Ataque 77 también, ¿no? Porque tiene unas cuantas letras también. El otro yo. El otro yo, te aparece directamente. La ola que quería hacer chao, ¿tenés tantos? Y tenés tantos más que no están. Y tenés tantas mujeres que no se animaron a denunciar también. Yo te digo... Así, tío, a simple vista, el 90%, si buscas, tiene muchos casos así. Yo creo que el único caballo, la mujer que no denuncia a veces, es si vos no tenés laburo, tenés 5 pibas a cuesta, vivís en el medio de la nada, y tu marido te faja y vos no tenés posibilidad de escapar de ahí, y si el Estado no te saca de ahí, te da una casa, un trabajo, y te saca de ese entorno... No, me refería a las... también esas, pero me refería a las denuncias de chicas groupies o de fanáticas que, bueno, que... asumieron o admitieron este tipo de violaciones o de abusos por parte de los músicos, ¿no? Por ser ellas fanáticas de ellos, como pasó con Aldana, ¿no? Como qué es lo que se debe hacer, vamos a decir, ¿no? Claro, como que bueno, nada, me lo tengo que bancar, ¿viste? Claro. Y ahora, bueno, como ella y ella salieron a decirlo, bueno, yo también, ahora me animé, ¿entendés? Eso también, debe haber un montón de músicos que hicieron cosas así y un montón de fanáticas o de chicas que también la sufrieron y no se animan todavía a decirlo. De Pitti de Viejas Locas hizo la denuncia que agarró a una chica de prensa conocida y a otra persona más, las encerró en el camarín y les pegó. No llegó a violación, pero hubo golpes, estuvo encerradas ahí como 5 o 6 horas. De eso Pitti. No se habló mucho de eso. De mi Pitti. Sí. En serio, no sabía eso, mirá. Sí, tenés muchos así. Yo sabía que el Pitti andaba enfierrado. Y cuando tocaron Viejas Locas en Cancha de Vélez, quedó todo un fin de semana encerrado en una habitación y el manager lo podía sacar de adentro. Y le daba tiros al manager. Es más, le pegó un tiro en una rodilla al manager. Sí, eso sí. Claro, eso fue después de un fin de semana no poder sacarlo de una oficina. Gente linda, ¿no? Bueno, Maradona. Ídolos, como se les dice, ¿no? Maradona. O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Me parece que quedan a la vista y quizás a veces... Nos tomamos con liviandad, ¿no? Lo vemos a Maradona, que le pega a la Claudia, le pega a esta Ojeda, le pega a los periodistas en un partido por la paz, no reconoce a los hijos. Y es el Diego. Con todo, con lo que vos te puedas llegar a fanatizar, le vas a encontrar algo malo. Entonces no te fanatices con nada. Bien, simple. Esa es la que vamos, lejos del fanatismo. Mati, ¿tenés un temita de música que hable sobre el tema que estábamos...? Mati. en un mundo tan, tan informado, o sea, estamos todos, que todos sabemos que lo supimos en un momento y ahora, ¿no? Bueno, gente. Los tiempos cambian, todo evoluciona, así, es todo muy rápido en este mundo. Loco, las excusas. Va y viene, como el taxi a la 11:14. Va y viene, va y viene. Es así, la vida misma es así, no la plantea el estanciero. Bueno, hemos llegado al fin, Chem. Hemos llegado al fin de este programa, el primer programa, ¿no? Vamos a ir agregándole cosas, vamos a ir viendo artilugios mediáticos. Arrancando en horario, vamos a ir también. Arrancando en horario si el internet nos permite, pero bueno, hemos salido, después de un año de silencio, hemos salido a la superficie de vuelta. Hemos vuelto. Hemos vuelto, como dijo la injusticia al país. Muy bueno. Nunca se fue. No, en un momento se fue con Bueno, gente, Mati, gracias. ¿Estás bien, Mati? Sí, sí, te repito. Emi, gracias, Steve, gracias, Nanu, gracias. Gracias a ustedes. Las redes, algún comentario, alguien que dice, ¿por qué no se busca un trabajo? No, la gente buena onda, muchos me gusta, así que vamos a ir actualizando la página y bueno, y convocándolos a todos a que nos me gusten. Ahí va, pueden opinar sobre el programa, decir, che, ¿por qué gorilas no hablan de esto? Claro, pueden tirar temas para que debatamos y también obviamente opinar. Siempre en contra del pueblo, ¿no? Defendés a Monsanto, todas esas cosas. Tienen temas para que hablemos, así nos sacan trabajo justamente, no tenemos que pensarlo. Los ponemos al aire a ustedes y nosotros comentamos solamente. Este claro. Debe ser mantenido por los padres. Obvio. Así, ya empezamos. Empezamos a bardearlos. Este a lo Bobby Checopar. Este la tiene corta, hijo de puta de Bobby Checopar. Qué tipazo, qué tipazo. Me cortaste, me metiste una patada en el pecho, así te acordás, Babi. Tengo para medio la madre, Babi. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Agradecemos a la radio pasalaonda.net. ¿Sería? No, .com.ar. .ar.com. Pasalaonda.com.ar y la aplicación de Google Play gratis se baja también poniendo Pasalaonda. Y también recordad que pasan 24 horas de música en vivo para que lo puedas escuchar. Y este programa también va a estar repetido cuando Nacho. En veremos. No sé, la verdad habría que definir el día, pero estamos en eso. Estamos en el rearmado de la grilla. Miércoles de 4 de la mañana a 6 de la mañana es un buen horario. En las redes lo vamos a estar informando. Calculo que esto estaría yendo el martes, si no me equivoco. Pero bueno, que termina de definirlo. Y contame qué pasa los jueves acá en esta radio también. Los jueves tenés el programa de Pasa la Onda. Volvimos el jueves pasado y este jueves ya arrancamos con el programa normal, digamos, ya trayendo bandas y con las notas telefónicas. Los jueves, 9 de la noche. A partir de abril, los domingos, también va a estar a la noche Leandro Bonini, Juge y Ángel, Vivo en la Caja. Programa que hacen también desde un centro cultural. Bueno, bien ahí, ¿eh? Se va sumando gente al baile, ¿eh? Se va sumando, estamos arrancando este año con todo. Bueno, gente, le mandamos un abrazo muy grande a quien está escuchando del otro lado. Un saludo a Cristian también. Que estuvo escuchando, o estuvo no escuchando justamente. Para mí Cristian está en la casa así con un cuaderno anotando cosas así. Minuto 15:44. Sí. Nacho dijo esto. 15:48. La está anotando así para mí. Está bien igual. No, es... obvio. Esperemos que sean cosas buenas, ¿no? Por lo menos. Es el AFCA. Excelente. ¿Qué es el AFCA? Nada. ¿Ya está? El ENACOM. Sigue estando ahí, pero. Fue como las canchas de pádel, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? Como los ciber, ¿no? O sea, ya pasó. Pasó de moda. Para lavado de guitarra, ¿no? Quedó para lavado de guitarra. Como esas heladerías en el medio del campo que no hay nadie, ¿viste? Que decís, ¿cómo sigue abierto hace 4 años? Es eso. Qué barato el helado de vender estos muchachos. Bueno, gente que está del otro lado, le mandamos un abrazo muy grande. Nos estamos escuchando el próximo sábado, 15 horas. Y bueno. Un orgullo volver al aire de vuelta, unas ganas terribles de salir de casa, ¿no? De salir un poco ahí. ¿Te pega mucho en casa? Está la huevada de calle, boludo. Y son 3 mujeres contra un varón. Me imagino, sos nuevo Conchita. Sacale el tema de la violencia, sacale que las voy a matar con una escopeta recortada, sacale todo eso, y es verdad. Ah, y también sacale que no me dicen Conchita, que eso es bueno. Por lo menos no me ofenden tanto. Por lo menos no lo dicen las 3 porque una no habla todavía, ¿no? Una no habla todavía, pero están ahí. Yo digo sí señora. Sí. Bueno, gente que está del otro lado, le mandamos un abrazo muy grande. Me olvidé, Darian de Sin Recursos, si estás escuchando, te mando un abrazo, te loco. Un saludo a la familia y nos estamos escuchando el próximo sábado. Nos vemos el sábado que viene, entonces. Gente, un abrazo, nos estamos viendo. Chao. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.